Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy vamos a meternos con una investigación psicológica bastante reciente, que plantea una conexión, la verdad, sorprendente, como esa ansiedad social que podemos sentir a veces, en ciertas situaciones, pues podría llevarnos a considerar, bueno, comportamientos arriesgados para cambiar nuestra apariencia. Tenemos delante un estudio de Yang y colaboradores, publicado en BMC Psychology. Sí. Hicieron varios experimentos, ¿verdad?, para ver si la envidia funciona como un puente, digamos. Exacto, como un nexo. Entre sentirse socialmente ansioso o ansiosa y estar dispuesto a pensar en cosas como cirugía estética o usar pastillas de dieta peligrosas, tratamientos de piel invasivos, cosas serias. Efectivamente. La misión es entender por qué esa ansiedad social podría empujar estos riesgos y, sobre todo, qué pinta la envidia en todo esto. Vale, pues, vamos a desgranarlo. A ver, primero, ¿qué es exactamente la ansiedad social en este contexto? Porque no hablamos del trastorno clínico, ¿no? No, no necesariamente. Se refiere más a esa sensación puntual, ese nerviosismo o miedo a ser juzgado negativamente, esa incertidumbre, ¿sabes?, sobre si vas a causar buena impresión o no. Entiendo. Y esto, claro, se relaciona mucho con la teoría de la autopresentación. Ajá. Todos intentamos proyectar una imagen deseable y el físico, bueno, queramos o no, cuenta mucho en las interacciones. Una buena apariencia a menudo se asocia con mayor valor social. Ya, y hay un punto importante. El estudio se centra específicamente en mujeres cisgénero. Sí, es una precisión que hacen los autores. Parten de que investigaciones previas sugieren que a menudo son más conscientes de los estándares estéticos y, bueno, les afectan más. Y esto podría llevarlas a una mayor tendencia a asumir riesgos por belleza. Correcto. Y ellos mismos, los autores, señalan que esto es una limitación importante. Claro, los resultados, por tanto, no se pueden generalizar sin más a toda la población. Es un punto de partida. Vale, bien matizado. Ahora, aquí es donde la cosa se pone, ¿eh? Interesante de verdad. El estudio propone que la envidia es la clave. Pero, ¿qué tipo de envidia? Bueno, se refieren a esa emoción desagradable, ¿no?, que surge al compararte con otros y sentirte inferior. A veces incluso con cierta hostilidad hacia esa persona que percibes como superior en algo. Uf, sí. Una emoción compleja. Y la conexión con la ansiedad social viene porque comparten rasgos. Preocupación por uno mismo, baja autoestima. La ansiedad social, de hecho, suele disparar las comparaciones sociales. Sí. Sobre todo las comparaciones hacia arriba. Claro, pensar, los demás son mejores, tienen más éxito, son más guapos. Exacto. Y eso es terreno fértil para que surja la envidia. Tiene sentido. Desde un punto de vista evolutivo, incluso, se piensa que la envidia quizás servía como una señal. ¿Una señal? Sí, una señal de que tu posición social era, digamos, inferior en algún aspecto. Y eso te motivaba a mejorar, a esforzarte más. O sea, ¿como un motor para la acción? Podría ser. En este contexto, la ansiedad social activaría esa comparación, surgiría la envidia, y es esa envidia la que podría motivar acciones para corregir esa desventaja percibida. En este caso, en la apariencia. Vale. Pillo la idea. Y no hablamos de arreglarse el pelo o maquillarse un poco, ¿verdad? No. El estudio se fija en lo que llaman comportamientos de manejo de la apariencia no rutinarios, o AMBs, por sus siglas en inglés. No rutinarios. Exacto. Acciones que conllevan riesgos potenciales significativos para la salud. No es lo de todos los días. ¿Como por ejemplo? Pues midieron la disposición hacia la cirugía estética, tanto en general como procedimientos específicos tipo liposucción, aumento de pecho, también el uso de pastillas para adelgazar con efectos secundarios conocidos y a veces graves, o incluso tratamientos como inyectarse agentes blanqueadores en la piel, cosas bastante invasivas. Madre mía. La idea subyacente sería algo como mejor cuerpo, mejor yo, ¿no? Modificar el cuerpo como estrategia para buscar aceptación o... Seguridad. Esa parece ser la lógica implícita, sí. Usar el cuerpo para intentar mejorar la posición social o aliviar esa sensación de inferioridad. Vale. Y para probar todo esto, montaron experimentos bastante ingeniosos, dices. Sí. En el estudio 1, por ejemplo, lo que hicieron fue provocar ansiedad social en algunas participantes. ¿Cómo? Pues con tareas un poco estresantes socialmente. Como tener que dar un discurso improvisado o recordar una interacción social negativa, algo que les hubiera hecho sentir mal. Uf, Ya me pongo nervioso solo de pensarlo. Bueno, y a otras participantes, el grupo control, no les inducían esa ansiedad. Luego midieron sus niveles de envidia y su interés en esos AMBs arriesgados que comentábamos. ¿Y qué salió? Pues los resultados fueron bastante consistentes, la verdad. Primero, como esperaban, según su hipótesis 1, las participantes en la condición de alta ansiedad social reportaron sentir significativamente más envidia que el grupo control. O sea que la ansiedad sí que parece encender la mecha de la envidia. Exacto, ese vínculo quedó claro. ¿Y la segunda hipótesis? La que conectaba directamente ansiedad con querer hacerse cosas. Ahí hubo apoyo parcial. La ansiedad social sí aumentó la disposición a considerar algunos AMBs arriesgados, como las pastillas para adelgazar o los tratamientos de piel, y también el interés general en cirugía estética. Pero no en todo. Curiosamente, no siempre aumentó el interés en procedimientos quirúrgicos específicos, como la liposucción o el aumento de pecho mencionados antes. ¡Qué curioso! ¿Dan alguna explicación para esa diferencia? Porque sí interés general o pastillas, pero no tanto operaciones concretas. El estudio no entra a fondo en especular sobre esa diferencia en concreto, pero podríamos pensar, bueno, que las barreras para la cirugía mayor son más altas, ¿no? Claro, el coste, el riesgo percibido, el tiempo de recuperación. Exacto. Quizá por eso la influencia de la ansiedad situacional es menos directa que en opciones que se perciben como más accesibles o menos drásticas, como unas pastillas, aunque sean peligrosas. Entendido. Pero lo crucial, decías, era la tercera hipótesis, la de la mediación. Eso es, lo crucial. La hipótesis 3. Y sí, encontraron que la envidia actuaba como mediador. Mediador. O sea, que la conexión entre la ansiedad social y la disposición a estos AMEs arriesgados se explicaba en gran medida por el aumento de la envidia que provocaba esa ansiedad. De hecho, cuando controlaban estadísticamente el efecto de la envidia, el efecto directo de la ansiedad sobre los AMEs a menudo desaparecía o se reducía muchísimo. ¡Ostras! Entonces, para que quede claro, la ansiedad por sí sola no es como un interruptor directo que te hace querer operarte o tomar pastillas peligrosas. Parece que no de forma tan directa. Sino que la ansiedad enciende la chispa de la envidia, al compararte, y es esa envidia la que realmente empuja a considerar esas opciones. La envidia es el puente, como decías al principio. Precisamente. Esa es la idea central del estudio. La envidia parece ser el mecanismo psicológico clave que traduce esa ansiedad social en una motivación para actuar sobre la apariencia, incluso asumiendo riesgos. Wow. Y lo remataron, ¿no? Con otro estudio. Sí, el estudio 2. Ahí lo que hicieron fue manipular directamente la envidia. ¿Cómo? Les pusieron fotos de gente. No. Les pidieron a unas participantes que recordaran y escribieran sobre situaciones en las que habían sentido mucha envidia. A otras, el grupo control, les pidieron recordar algo neutro. Ajá. Y vieron que el grupo al que le indujeron la envidia mostró mayor interés en todos los tipos de AMS arriesgados que midieron. Cirugía general, específica, pastillas, tratamientos de piel, todo. Blanco y en botella, entonces. Sí, ese segundo estudio refuerza mucho la idea del papel causal del protagonismo de la envidia en este proceso. Vale, pues, resumiendo, ¿qué nos llevamos de este deep dive? ¿Cuál es la foto final? Pues yo diría que la idea principal es que esa ansiedad social situacional, esa incomodidad que sentimos a veces al sentirnos bajo la lupa de los demás, puede encender la chispa de la envidia cuando nos comparamos. Y esa envidia, a su vez, parece ser un motor importante que impulsa a considerar cambios de apariencia arriesgados, quizá como una forma de intentar mejorar esa posición social percibida o simplemente aliviar esa sensación tan desagradable de inferioridad. Lo fascinante aquí es ver cómo documentan experimentalmente esa cadena, ¿no? Una emoción, la ansiedad, dispara otra, la envidia. Exacto. Y es esta segunda la que se convierte en la motivación para un comportamiento que puede ser dañino. Sí, va más allá de la simple vanidad, creo yo. Revela un mecanismo psicológico complejo que está ligado a nuestra necesidad humana de conexión, de valoración social. Totalmente. Y para terminar una reflexión, quizá, para darle una vuelta. Sabiendo esto, que la comparación y la envidia pueden inflarse con la ansiedad social y empujar a decisiones arriesgadas sobre el físico, ¿cómo podríamos usar este conocimiento? Quizá para mirar con un poco más de lupa nuestras propias motivaciones cuando sentimos ese deseo fuerte de cambiar algo de nuestro aspecto. Claro. Sobre todo hoy en día, ¿no? En este mundo lleno de espejos online y offline, de comparaciones constantes. Es una buena pregunta para llevarse, sí. Ser más conscientes de por qué queremos lo que queremos cambiar, si es por nosotros o por esa presión, esa comparación, esa envidia quizá. Ahí queda eso. Mucho en qué pensar.